Necesito hablar contigo, pero no como amigos. Necesito hablar de amor. Pienso, escúchame. Pero ahora me doy cuenta que tonto fui. Pero ahora me doy cuenta que me amas. Necesito hablar contigo. Necesito hablar de amor. Necesito hablar contigo. Necesito hablar, yo necesito hablar de amor. Siempre amigos, quiero decirte lo que pienso, escúchame.